Muchas gracias, Miguel. Bueno, nada, pues muchas gracias a Marisol, a Rodrigo, a Miguel por la invitación a la oficina del alto comisionado a participar en esta mesa. Bueno, como ustedes saben, pues lo que nos trae aquí es hablar sobre un diagnóstico sobre los megaproyectos en México, ¿no? Y en ese marco, desde la oficina pensamos que para hacer o parte de ese diagnóstico, si lo hacemos desde un enfoque de un enfoque de derechos humanos, pues necesitamos saber cuál es ese estándar mínimo sobre el cual se puede realizar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo haré en mi intervención, hablar de los estándares que existen. Muchos de estos han sido desarrollados particularmente o enfocados a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y entonces hablaré sobre eso tanto un poco en el sistema universal de los derechos humanos, y luego me enfocaré en los criterios que han sido muy interesantes y muy progresistas que ha hecho el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Me pongo el tiempo. Bueno, les decía, en el tema de los megaproyectos, el derecho internacional de los derechos humanos se ha preocupado principalmente por los pueblos y comunidades indígenas. Y tan es así que en su último informe, el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en julio de 2011, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe titulado Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad a ellos, ¿no? Esto denota la relevancia que ha tenido en las observaciones que el relator ha hecho. Una de sus conclusiones, que me voy a permitir leerles, fue la siguiente. El relator especial ha alcanzado la convicción de que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo, llevados a cabo en territorios indígenas o proximidad de ellos, constituyen una de las fuentes más importantes de abusos en el mundo. En su forma prevaleciente, el modelo de extracción de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas parece socavar la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica, ¿no? Entonces, en esta conclusión, pues vemos la relevancia que toma, y sobre todo yo les pido que pongamos atención en el enfoque que hace el relator sobre el derecho a la libre determinación. Pero entonces, ¿qué son los proyectos de desarrollo? Bueno, el antecesor de James Anaya, el ex relator Rodolfo Stabenhagen, también en uno de sus informes en 2003 sobre los proyectos de desarrollo, nos definió desde el estándar internacional qué es lo que vamos a entender por proyectos de desarrollo. Y él dijo, un proyecto de desarrollo se entiende como un proceso de inversión de capital público o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, o la transformación a largo plazo de actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de tierra y los derechos de propiedad sobre las mismas, la explotación a gran escala de los recursos naturales, incluidos los recursos del subsuelo, la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, refinerías, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares, ¿no? El objetivo, nos planteaba Stabenhagen en aquel informe, de dichos proyectos puede variar, ¿no? Puede ser el fomentar el desarrollo económico, hasta el control de las inundaciones, la generación de energía eléctrica y otros recursos energéticos, la mejora de las redes de transporte, la promoción de exportaciones con el fin de obtener divisas, en fin, hasta la creación de oportunidades de empleo o los ingresos para la población local, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el punto clave viene a ser el problema del desarrollo. El estándar más alto que existe actualmente en materia de derechos de los pueblos indígenas es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada por la Asamblea General en el 2007, y esta establece en su artículo 23 que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, ¿no? Este es uno de los pocos instrumentos internacionales que habla o que establece principalmente el derecho al desarrollo, y este particularmente lo hace en el tema de pueblos indígenas, ¿no? Otro gran instrumento internacional que nos habla del derecho al desarrollo es la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986. Esta, por ejemplo, en su artículo segundo, establece, refiriéndose a quiénes son los sujetos del derecho al desarrollo, que los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, pareciera que aquí hay una contraposición entre estas dos regulaciones, ¿no? Entre lo que señalamos en el artículo 23 y el derecho a determinar estrategias y prioridades para el ejercicio del derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, y esta que establece un derecho y una obligación del Estado. Sin embargo, y por eso les decía que pusiéramos atención a la parte, a la última parte de la conclusión del relator de derechos de los pueblos indígenas, cuando hace el enfoque sobre el derecho a la libre determinación. Porque aunque entre estas dos normas pareciera que hay un conflicto, si pensamos que el derecho a la autodeterminación es el punto de enfoque a través del cual siempre tenemos que analizar todos los derechos de los pueblos indígenas, entendemos que en realidad no hay tal conflicto, ¿no? Si el derecho a la autodeterminación es el derecho matriz, a través de este podemos entender por qué los pueblos y comunidades indígenas tienen especialmente este derecho al desarrollo, ¿no? Ahora, en relación con este derecho, el derecho a la autodeterminación, y pensándolo como desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, la Corte Interamericana ha desmenuzado, ¿no?, ciertos derechos que se han visto afectados por los megaproyectos, o más bien que los pueblos indígenas, por los cuales los pueblos indígenas se han visto afectados. Estos derechos, que les llamaré aquí componentes esenciales, han sido el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, el derecho al desarrollo y el derecho a la consulta, ¿no? Y como les decía, la Corte Interamericana ha conocido 7 casos desde 2001, ¿no?, que es el primero, Aguastingui versus Nicaragua, hasta 2010, que es el caso Chamoc-Cassec versus Paraguay, en los que ha hecho un gran desarrollo jurisprudencial, que es el que me gustaría hoy traer a colación, ¿no? Por ejemplo, en relación con la posesión de las tierras indígenas, la Corte ha establecido varios criterios, 4 particularmente. La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene el efecto equivalente al título de pleno dominio que otorga el Estado. 2. La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de la propiedad de su registro. Esto es muy interesante porque hace una valoración del derecho de las normas creadas por los propios pueblos indígenas. 3. Los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe. Y cuatro, los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras y estas han sido trasladadas legalmente a terceros, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de tierras indígenas, ¿no? Por ejemplo, otro de los criterios que ha mantenido es en los casos que se trate que sean miembros de comunidades indígenas, los estados, al interpretar y aplicar su normativa, deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. Aquí vemos otra vez las diferencias que existen entre, por ejemplo, lo que una comunidad indígena concibe como desarrollo y el resto de la población o el Estado considera, ¿no? Y este debe ser el criterio para aplicarlo, ¿no? Las diferencias que existen entre los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, en relación con la relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra, la Corte ha establecido que esta relación debe ser también fundamental a la hora de que haya un conflicto entre las tierras y los recursos de los pueblos indígenas y otros intereses que tengan el Estado o los particulares, y que esta relación que las pueblos indígenas tienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de la cultura, la vida, la espiritualidad, la integralidad, la supervivencia económica y la preservación y transmisión de sus tradiciones a generaciones futuras. Ahora, cuando atendiendo a estos conflictos que pueden existir entre propiedad privada y propiedad indígena, la Corte también ha establecido que los estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho sobre otro, ¿no? O sea, de valorar o la propiedad privada o la propiedad comunal. Así, por ejemplo, los estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto mucho más amplio relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de esa cultura. Entonces, un elemento fundamental que deben de tener en consideración los estados, les digo, cuando hagan esta prevalencia entre propiedad privada y propiedad comunal, es que la propiedad de los pueblos indígenas garantiza que conserven su patrimonio cultural, ¿no? Entonces aquí hay un valor añadido a la propiedad privada, comunal, perdón. Ahora, cuando existan conflictos entre la propiedad comunal y la propiedad indígena, la Corte también ha señalado que deben que se debe de realizar un juicio de lo que se llama un juicio de proporcionalidad. Es decir, se deben de valorar caso por caso la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática, pensando en la utilidad pública y en el interés social. Sin embargo, posteriormente, en otro caso, la Corte agregó que también se debe considerar que cualquier restricción a la propiedad comunal puede implicar una denegación de las tradiciones y las costumbres de un modo que pueden poner en peligro la subsistencia del grupo y de sus integrantes, ¿no? Entonces, el criterio que ha manejado la Corte es que la cultura, la tradición, el vínculo que las comunidades indígenas tienen con la tierra debe ser también un eje fundamental para hacer esta ponderación entre propiedad privada y propiedad comunal. En relación con los recursos naturales, también ha habido pronunciamientos, ¿no? Y se ha señalado que los pueblos indígenas también tienen derecho a utilizar los recursos naturales que tradicionalmente han usado, así como se les reconoce el uso tradicional de la tierra, también el uso de los recursos que han empleado. Porque otra vez, sin estos, se pondría en peligro la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos. En este punto, la necesidad de proteger esas tierras y los recursos que han usado tradicionalmente implica, esto es muy importante, el prevenir la extinción del pueblo. Es decir, el objetivo y fin de las medidas requeridas en nombre de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas es garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones serán respetadas, garantizadas y protegidas por los estados. Tres puntos más que me gustaría traer a colación. El primero va en relación con la emisión de concesiones. Emisión de concesiones dentro del territorio de los pueblos indígenas. Para que no impliquen una denegación de la subsistencia como pueblo, debe tener tres garantías. La primera, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de los pueblos indígenas de conformidad con sus usos y costumbres y sus tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, explotación o extracción que se pretenda llevar a cabo dentro de su territorio. Aquí viene el tema del derecho a la consulta. El segundo punto es, el Estado debe garantizar que los miembros de los pueblos indígenas se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. El punto de los beneficios compartidos. Y tercero, el Estado debe garantizar que no se emita ninguna concesión dentro del territorio de los pueblos indígenas, en este caso lo refiere particularmente al pueblo Saramaca, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del Estado realicen un estudio previo de impacto social y ambiental, ¿no? Entonces, como vamos viendo aquí, la Corte va también poniendo una serie de requisitos que los estados deben cumplir: consultas, estudios ambientales y planes de beneficio compartido. Ahora, también ha sido interesante cómo la Corte ha traído en esta idea de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos otros derechos a colación, a ser vistos a través de este derecho matriz que yo les decía, que es el derecho a la autonomía. Y ha sido la integridad personal y violaciones al derecho a la vida y a la vida digna. En relación con el derecho a la integridad personal, la Corte ha trasladado esto, que es un derecho individual, a un plano colectivo, y lo ha llamado, ha hecho la valoración de la integridad personal en términos de integridad personal cultural y de integridad colectiva cultural. Y en esto, en uno de estos casos, les digo, de estos siete que la Corte ha conocido, particularmente en este, es en la comunidad mayohuana, que está en Surinam, establece que el sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico que los miembros de esta comunidad han sufrido al ver obstaculizados sus esfuerzos por obtener justicia, el reconocimiento de sus tierras y territorios afectadas por concesiones, y la imposibilidad que tuvieron de honrar propiamente a sus fallecidos, ¿no? Porque en este caso en específico no se vieron afectados los restos de sus ancestros, y la separación de sus tierras tradicionales, ¿no? Entonces, es tomando en cuenta estos tres factores que la Corte señala que hay una violación a esta integridad en términos colectivos, ¿no? Que les decía yo, integridad personal cultural e integridad colectiva cultural. Ahora, violaciones al derecho a la vida y a la vida digna, ¿no? En varios casos, en el Yaque Axa, por ejemplo, hace referencia a que hubo una violación al derecho a la vida digna, y en otros, por ejemplo, como el Shamok Kasek o el Moyowana, hace referencia a una violación al derecho a la vida digna, ¿no? Es decir, al separar a las comunidades indígenas de sus tierras y territorios, la afectación, como veíamos, tiene implicaciones culturales, tiene implicaciones inclusive en los modos de vida que los pueblos indígenas han llevado, de manera que los priva de ciertos alimentos, alimentos tradicionales, de ciertos de recursos como acceso al agua, por ejemplo. Entonces, que todos estos elementos sumados pueden llevar a la violación a la vida digna de las comunidades indígenas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso Shamok Kasek, esto se extendió aún más, porque en este caso hubo muertes de indígenas, y lo que dice la Corte es, bueno, aunque los estados no pueden ser responsables por todas las muertes que se lleven en sus jurisdicciones, ¿no? Cuando no hay acceso a ciertos recursos, en este caso sí el Estado incurrió en una violación al derecho a la vida, porque el Estado sabía desde 2005, y este caso se conoció en 2010, que la comunidad Shamok Kasek estaba viviendo en situaciones muy complicadas, ¿no? Y que entonces sí, a sabiendas de que había esta a sabiendas de esta situación, el Estado no había adoptado ninguna medida frente a estas condiciones para permitirle acceso a estos recursos, ¿no? Y que por eso en este caso el Estado había incurrido en una violación a la vida digna. Ahora, en toda esta evolución, la Corte también ha señalado importantes cuestiones en relación con las reparaciones, ¿no? O sea, ha hablado en términos de que cuando se reconozca que el derecho a la propiedad privada sobre la propiedad comunal, por ejemplo, deberán ofrecerse tierras alternativas, una indemnización en dinero y en especie. Ha señalado que debe haber compensación que se otorgue, que las compensaciones que se otorguen se deben hacer en relación con, teniendo en cuenta, uno, esta relación de la que hablábamos que los pueblos y comunidades indígenas tienen con la tierra, y además que se deben tomar en cuenta las opiniones y también se debe de consultar a los pueblos y comunidades indígenas en relación de cómo es que se van a hacer esas reparaciones, ¿no? Entonces, por último, ya para cerrar, me interesaría contarles que veíamos al principio que el derecho al desarrollo también es uno de los elementos clave, ¿no?, para analizar esta problemática. Y contarles que la Corte Interamericana aún no lo ha hecho, no ha hablado de que los estados han violado el derecho al desarrollo, pero hay otros, en otro sistema, en el sistema africano de protección de los derechos humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos ha sido la primera instancia internacional que habla de una violación al derecho al desarrollo, y lo hizo en 2009 en un caso de la comunidad Endorois, establecida en Kenia, y en este caso la Comisión Africana señala que lo que pasó en este caso es que se dieron justamente concesiones mineras en el territorio de este pueblo indígena, y señaló que aquí hubo violación porque no se cumplió con cinco elementos que el derecho al desarrollo debe tener, que son fundamentales para todos los derechos humanos: igualdad, no discriminación, participación, rendición de cuenta y transparencia. Y por otro lado, añadió que el derecho al desarrollo es violado cuando el desarrollo en cuestión decrece el bienestar de las comunidades indígenas. En este sentido, cobra relevancia el concepto de beneficios compartidos y la reparación del daño, ¿no? Entonces, el que la Comisión Africana haya llegado a que este derecho puede ser violado, nos puede hacer pensar que eventualmente otras cortes internacionales pueden hablar de la violación al derecho al desarrollo, ¿no? Entonces, yo con esto terminaría mi participación. Le digo, lo que a nosotros nos parecía importante era dejar marcado estos, los que serían los estándares mínimos sobre los cuales podemos hacer, o debemos hacer un diagnóstico sobre la situación de los megaproyectos y particularmente cómo afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias.